Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran. Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan. Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran. Las mujeres no se maltratan, se vacilan.